En esta ocasión me acompaña Juana para una entrevista que tenemos preparada sobre el biocapitalismo. ¿Qué tal, Juana? Hola, César, aquí con la vibra de una nueva emisión aquí en Radio Contrabanda 91.4 FM, y tenemos aquí un invitado especial que vino desde... Desde Chile. Nos está acompañando Víctor Godoy, periodista chileno, estudiante de posgrado en sociología en la Universidad de Lisboa en Portugal, pero se encuentra de visita en Barcelona. Queremos aprovechar para hablar con él sobre un tema muy importante, que es el biocapitalismo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola amigos, bueno, un gusto estar aquí, gracias por también invitar y por tener la oportunidad de estar con ustedes, conociendo también de la del trabajo que realizan aquí en la radio, y saludando a la gente que está en este minuto escuchando, que seguramente está en lugares y en espacios y en momentos muy diversos. Espero no ser aburrido lo suficiente como para que podamos tener un buen diálogo aquí. Bien, muchísimas gracias, Víctor. Agradecemos que nos acompañes. Juana, pues vamos a comenzar con este tema en general. ¿Qué es el biocapitalismo? Bueno, es difícil que uno tenga una noción de que el capitalismo sea algo necesariamente muy cercano, digamos, especialmente cuando uno vive o trabaja o se esfuerza por hacer cosas alternativas en su vida cotidiana, ¿no? O cuando no goza de nada que tenga que ver con los privilegios del capitalismo. Sin embargo, muchos sí podemos tener en común que quizás suframos el capitalismo en sus peores formas, ¿no? En la explotación en el trabajo, en la dificultad para estudiar, en la dificultad para sobrevivir, para que los hijos estudien, etcétera. O sea, una cantidad de cosas que nos ha ido sucediendo. Bueno, no es pretencioso decir que hay una especie de mercantilización de la vida cuando uno vive todo el día prácticamente pendiente de qué es lo que tiene que producir, independiente de para quién lo tiene que producir, independiente de la retribución que te llega por tu trabajo diario, por tu esfuerzo cotidiano. La verdad es que lo que nosotros tradicionalmente aprendimos que era el capitalismo, que era esto de generar riqueza, ¿no?, se nos fue metiendo ya en otras esferas de la vida, prácticamente en todas. Entonces hoy en día tú encuentras que, por ejemplo, para acceder a una buena salud, a un remedio, a una medicina adecuada a la dolencia que tienes, al problema que tienes, tienes que hacer un esfuerzo enorme, porque tienes que buscar, tienes que saber, hay un conocimiento que está especializado y te lo venden. Entonces, cuando tienes suerte y entras en el sistema y tienes acceso al sistema de salud, el sistema de salud te construye una forma de que tú accedas y que te estés medicalizando permanentemente para tener una buena salud. Bueno, eso tiene un costo, y eso cuando tú entras ya no puedes salir. O sea, tienes que seguir los regímenes adecuados para poder tener una buena salud, entre comillas. En el caso de la alimentación, cuando tú tienes un ingreso X, tienes que comprar lo que se adecua a tu sueldo, a lo que recibes a fin de mes. No puedes acceder a los mejores alimentos, supuestamente controlados. Entonces, muchas veces estamos comprando, estamos consumiendo cosas, las metemos en nuestro cuerpo, sean medicamentos, sean alimentos, que no sabemos muy bien lo que tienen. Detrás de eso hay un gran negocio. Detrás de eso hay una forma de entender la sociedad. Y eso es quizá lo que viene un poco a dilucidar este concepto, o viene a mostrar este concepto. O sea, cuando uno habla de biocapitalismo, en rigor, de lo que habla es que la vida se transformó en una mercancía, ya no solo porque tu trabajo está vendiéndose y comprándose, sino porque además tu sangre, tu salud, tu alimentación, las proteínas que tú necesitas, todo eso tiene un precio. Y lo que viene añadido a ese precio puede ser dañino para ti. Mi pregunta, esto has mencionado que con un sueldo X no puedes comprarte los alimentos los más caros. Entonces, ¿qué se puede hacer en el mercado? ¿Cómo sabemos qué comprar si tenemos un cierto sueldo? Eso se da de maneras distintas en distintos lugares, en distintos países. Entonces es difícil que uno diga qué es lo que podría hacer alguien respecto de su propia vida en este sistema. Un poco por lo que decía César también, de que estamos en un momento en que estas preocupaciones ya las tienen todos, digamos. Los filósofos, las tienen los médicos, las tienen los investigadores. Y los mismos campesinos. Los tienen los campesinos, y yo creo que fueron los, claro, de los primeros que despertaron a estos problemas, precisamente porque los vieron. o sea, vieron las transformaciones que estaban sucediendo en su tierra, en su campo, precisamente con la llegada de semillas transgénicas. Y esto sucede en todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos muchas veces la noción de que el capitalismo es solo uno, ¿no? De que la triste sociedad que vivimos es estable. Un poco lo que uno tiene que tomar en cuenta cada vez que tiene que hacer la opción de qué compra, qué no compra, o con qué se alimenta, con qué no se alimenta, etcétera, es en qué tipo de colectivo humano quiero vivir, digamos. O sea, es diferente que tú tengas un vecino que es un energúmeno que te violenta, digamos, en tu tranquilidad todos los días, y tener un vecino con el que tú puedes compartir, por ejemplo, determinados bienes de la propia sociedad, que pueden ser no solo la tranquilidad de estar en tu hogar, sino que también, por ejemplo, que tengas acceso a buenas verduras, por ejemplo, a verduras regadas con buenas aguas, o a hortalizas que tú puedas cosechar en tu propia huerta, ¿no? O sea, si tienes esa posibilidad, los que la tengan, la verdad es que si no la aprovechan, desperdician gran parte del capital que tienen, para hablar en términos económicos, ¿no? Es la mayor riqueza que tienen en este minuto. Si tú tienes un pedazo de tierra libre de contaminación, quizá eres de los más privilegiados de este planeta y tienes que aprovecharlo. Si no lo tienes y tienes que aceptar las condiciones de tu propio mercado, por bonito y brillante que se vea, por bonita y brillante que se vea la fruta en el mercado, bueno, vas a tener que hacer la opción respecto de qué es lo que te permite mantener una cierta dieta equilibrada, y preguntar, siempre preguntar. Creo que la mala costumbre de dudar es la que nos tiene que permitir ir por el mundo. En este tipo de sociedad es la única vía, digamos, dudar de todo y preguntar de dónde viene eso, quién lo vende, de dónde sale. Y entonces, por ejemplo, vas al mercado, ves una fruta muy bonita y preguntas de dónde viene, y el mismo vendedor te dice no lo sé. Es lo más probable. O sea, lo más probable es lo que le sucedió a la documentalista y escritora que publicó hace unos años El Mundo Según Monsanto, que es la gran transnacional, la gran dueña incluso de muchas tierras en todo el mundo, en Latinoamérica, por ejemplo, y que está entrando en todas las sociedades que puede. Cuando ella hace la recopilación de antecedentes y denuncia a través de un libro y después un documental, que es El Mundo Según esta empresa, según Monsanto, ella comienza a presentarlo por todo el mundo. Y me acuerdo muy bien que cuando vino a España, ella hizo este circuito de ir a los mercados y de preguntarle a la persona que vende la carne, por ejemplo, bueno, ¿de dónde viene la carne? Porque tú no sabes con qué fue alimentada esa res o ese novillo o ese vacuno que te estás comiendo. Y nadie sabe. O sea, tú puedes saber quién lo vendió, tú puedes saber quién lo trajo, pero es muy difícil que tú sepas con qué se alimentó. Y la verdad es que ese es el tipo de sociedad, primero, oscurantista absolutamente, digamos, donde tú no puedes preguntar ciertas cosas, y segundo, donde tú estás entregando parte de ti. O sea, tú pagas con tu trabajo esa alimentación, ese tipo de alimentación, y te la está vendiendo no directamente el que la produce, pero el que la produce está ganando mucho más que el mismo que te lo está vendiendo. Y esa es la forma en la que hoy en día estamos tratando de sobrevivir. O sea, al final es una gran lucha por la sobrevivencia, y si no, que lo digan los campesinos en toda Latinoamérica, que es la historia de su vida, digamos, ¿no? En esto los académicos y los grandes investigadores no han descubierto nada que no sepa el campesino desde que nació. Su trabajo le cuesta sangre, sudor y lágrimas todos los días, y que con suerte ese trabajo le va a producir mayor bienestar a su familia, porque puede ser que ni siquiera eso. Hace un momento, Víctor, estabas mencionando sobre las cuestiones de las leyes y cómo está funcionando el capitalismo en este caso con los campesinos. Juana, también tenías una pregunta. Sí, más bien tenía algo que comentar, porque a veces cuando Rumanía entró en la Unión Europea se dieron unas leyes que asustaron a los campesinos. Sí, de una sí. manera de que estaban como histéricos, que ya no pueden crecer los cerdos en la casa, ya no pueden sembrar el maíz tal como ellos querían. Claro. Y entonces esto ¿qué se puede hacer en esta situación? Claro, de hecho sucedió no solo en Rumanía. O sea, sí, eso sucedió en todas partes. Yo me acuerdo de las discusiones por el queso pasteurizado en mismo Portugal. España mismo tuvo que transformar casi su economía, o sea, desde hace... ¿Cuándo fue? O sea, 33 años atrás, 34 años atrás, cuando entra a la Unión Europea, el mismo Portugal, cuando entra a la Unión Europea, tiene que modificar toda prácticamente su economía. Tiene que modificar todo. Entonces, ¿qué significa eso? Alguien tiene que decir cómo, o sea, ¿qué es lo correcto? Y lo correcto en este caso estuvo definido supuestamente por criterios científicos. Entonces, eso es lo que yo aludí en realidad, que o sea, no siempre uno puede confiar en los argumentos solo porque estén escritos en una hoja con membrete, ¿no? De alguna institución internacional. Porque en rigor, muchos de esos argumentos son argumentos que han sido suministrados por las propias industrias transnacionales. O sea, los conceptos técnicos, científicos, entre comillas, porque la mayoría no lo son. Son argumentos que se validan por repetición, ¿no? Como todos los argumentos, digamos, se validan por poder, por quien lo dice, ¿no? Si lo dice alguien que tiene mayor poder que otro, entonces se valida. Ese es un poco la preocupación que yo sostengo que hay que tener en las sociedades en las que todavía, no sé, se discute mucho esto. Yo sé que en Barcelona, por ejemplo, se discute de esto. O sea, no solo se discute, se actúa mucho, se hacen muchas cosas. Bueno, yo he visto en la academia, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo, digamos, una preocupación también por el tema de hasta dónde nuestra vida va a terminar siendo una mercancía y en este caso específico, quiénes están llevándonos hacia allá. Y eso es lo que importa al final, políticamente hablando, dónde están en este caso los gestores, los animadores, los que más claro tienen que nos quieren hacer cambiar de vida, pero que no lo han transparentado. Sino que siempre lo dicen como, bueno, es por el avance, ¿no? Es por el progreso. Entonces seguimos viviendo desde hace 3-4 siglos en la misma idea de progreso como una línea en el tiempo que se pierde en el horizonte y que es infinita. ¿Qué es lo que están haciendo los campesinos? O de alguna manera, ¿qué discurso, digamos, de resistencia existe, claro, ante este discurso de legitimación, claro, de toda una política y una economía? Muy en particular del caso de los transgénicos, ¿no? Que hablan del progreso, del avance, sí, del mercado. De sí, es interesante ver que en este tema las asociaciones, ¿no? Las organizaciones, muchos centros de estudio, en Latinoamérica especialmente, por lo que yo conozco, han sido los que han sostenido una pelea, una lucha permanente de las ideas, digamos, en los espacios de debate parlamentario, por ejemplo. En el caso, o sea, a nivel mundial, la voz de Vandana Shiva respecto de qué tipo de economía entonces es la que necesitamos en estas condiciones de biopiratería, como ella le dice, la designa así, ha sido una voz determinante, ha sido no solo trascendente en los foros internacionales, sino que también le ha dado sentido a muchas resistencias locales, absolutamente locales. Por otro lado, los propios gobiernos locales en muchos países, repito el ejemplo de Portugal, muchos gobiernos locales declaran sus municipios, sus autarquías libres de transgénicos. Entonces hacen lo posible porque no hayan transgénicos, porque en este mundo es muy difícil que tú estés libre de ello. Y el otro ejemplo que creo que es interesante es cómo se da la pelea a nivel micro, en el caso de México, por ejemplo, cómo los mismos campesinos están preocupados por todo el peligro que significa la contaminación transgénica en sus plantaciones. O sea, vamos a destruir el mejor maíz del mundo. O sea, digo, vamos en función de que nadie está haciendo nada por detener la contaminación. ¿Por qué? Porque la contaminación es algo que tú no sabes de dónde viene y cómo la hacen. Porque estamos hablando a ese nivel, a un nivel en que es prácticamente imposible determinar de dónde vino la contaminación. Sí. Entonces es tan fácil como que si yo quiero contaminar una plantación, voy y tiro semillas contaminadas y punto. Y el día de mañana eso ya terminó la pureza genética del maíz, etcétera. tres puntos importantes. Entonces, por un lado, los transgénicos, que funcionan como un sistema de dominación de mercado que afecta a los pequeños productores, un sistema de explotación porque conlleva también explotar a mucha gente trabajadora para generar todos estos productos, y también que afecta a la salud. Juana, pues tenemos otras cosas más que conversar para ir cerrando con esta entrevista con Víctor Godoy. Así es, César. He pensado que podemos cerrar esta entrevista con justamente tu investigación, y nos podrías hablar del caso chileno más en particular. Bueno, hay por las etapas de la investigación y eso, nosotros estamos comenzando. Creo que es necesario mencionar que estos conceptos, el mismo biocapital, el biocapitalismo, son temas que se están trabajando a nivel académico, y es muy interesante, quien pueda pesquisarlos y le interese el tema de verdad, les aconsejo que lo hagan, porque hay una producción muy buena al respecto, una reflexión muy interesante que a mí me terminó de hacer sentido cuando vi con preocupación estos fenómenos. Y segundo, que en el mismo caso de la universidad donde yo estoy, hemos trabajado vinculando este tema a el gran tema en general de la biotecnología y de lo que las biotecnologías han comenzado a producir en la sociedad y en el mundo. Bueno, en el caso de Chile, que es por donde yo he comenzado a hacer seguimiento para poder después desarrollar una investigación doctoral, estamos en un proceso muy complicado porque estamos definiendo qué es lo que se va a hacer con los transgénicos, si se va a rotular, si no se va a rotular, si se va a liberalizar la entrada de transgénicos, o si se va a liberalizar la plantación, producción y comercialización de los transgénicos en Chile. Y Chile es una sociedad que está absolutamente abierta al mundo en su economía, pero absolutamente cerrada al mundo en el debate público, ciudadano, respecto de estas cosas. Y eso es lo que yo creo de alguna manera que hay que romper, o sea, hay que quebrar, y si algún compatriota está escuchando, ojalá ayude en eso, porque lo que hay que quebrar es el discurso único, digamos. Creo que los que resisten han resistido bastante bien, porque hasta ahora no se ha podido legislar sólidamente para liberalizar los transgénicos en Chile. Pero ya hay un acuerdo tácito en todas las grandes fuerzas políticas y los grandes conglomerados, más allá de sus discusiones electorales, que estamos en pleno proceso electoral, y tú te das cuenta quiénes presentan las leyes para liberalizar los transgénicos, y son los mismos que pelean en los foros, en la televisión. O sea, son de uno y de otro lado. O sea, hay un gran acuerdo respecto de esto, y sobre esto no se discute. No ha sido tema de la discusión presidencial, por ejemplo, excepto en un caso, pero ha sido absolutamente minimizada cualquier debate sobre el tipo de sociedad que va a haber en 20 años más. O sea, a mí me parece increíble, de verdad increíble. Entonces, ¿a dónde voy yo? A que hay supuestos conceptos científicos detrás, hay argumentos que son absolutamente irrelevantes, como decir lo que pasa es que si queremos ser una sociedad abierta al mundo, tenemos que tener una legislación absolutamente abierta al mundo, lo cual no tiene sentido. O sea, si tú haces legislaciones, es precisamente para proteger los derechos de los que viven ahí, ¿no? O sea, para eso son las leyes, hasta donde yo sabía. Bueno, eso es lo que está sucediendo, y creo que además esto marca precedente, como siempre, ¿no? En las leyes sucede eso, ¿no? Va a marcar precedente respecto de otras discusiones sobre otros problemas ambientales que se nos van a venir encima. Por eso yo mencionaba al principio que nosotros miramos este problema en el gran abanico de potencialidades que tiene la biotecnología, que pueden ser algunas buenas, pero que tiene un montón de aristas, y que seguramente van a terminar no solo donde están las películas de ciencia ficción ahora, sino mucho más allá. Bien, pues te agradecemos, Víctor, porque sin duda es un tema que estamos viviendo todos los días. La alimentación es algo que todos los días tenemos que tenerla con nosotros en la mesa, y que no sabemos de dónde provienen estos productos que tenemos sobre la mesa, como tú decías, que de lo que tenemos en la nevera, o quizá lo que justamente nosotros en este momento ya lo tenemos adentro, ya en nuestra sangre, en nuestro estómago, y ahí están los transgénicos, ya dentro de todos nosotros. Este tema tan importante del biocapitalismo, que abarca no solo corporaciones, abarca políticos, abarca leyes, y que no es local, es una cuestión completamente global, que lo mismo está afectando a un campesino de la India, a un campesino en Chile, a un campesino en México, y lo mismo aquí en España, en Barcelona, que en Rumania, Juana. Pues así es un tema universal, y quisiera pedirte un consejo, así, ¿cómo cuidarnos de los transgénicos? O cómo... Sí, yo creo que es absolutamente difícil e imposible dar un consejo respecto de cuidados sobre cuestiones que tú no sabes dónde están, pero sí, claramente, hay una cuestión que hay que hacer, y es que en esta gran brecha en la que estamos nosotros colocados justo al medio, nuestro deber es no solo informarnos nosotros, sino de tratar de entrar en el debate, de discutirlo esto, digamos, discutirlo en la casa, entre amigos, porque es la única manera que uno sepa, porque hay un montón de cosas dando vuelta que en general no se saben y que no son tan complicadas de discutir y de conversar, y que nos permiten de alguna manera irnos haciendo una idea más clara y poderla transmitir, poderla conversar en la radio, y no solo, digamos. Sí, lo más difícil es admitirlo, ¿no? Y hablarlo, pero cuando ya lo sacas, entonces tienes que luchar. Claro, es una terapia, pero hecha a problemas que todavía no tenemos, supuestamente, digamos. Es la, claro, la lógica, ¿no? Y para seguir dando pasos, porque en efecto, a pesar de todo este gran sistema biocapitalista que existe, uh-huh, que es muy grande, con las corporaciones en todas partes, en varios países, no solo en los países que se llaman del primer mundo, sino en todos los países de Latinoamérica, de África, en Asia, existen las bolsas de resistencia, como le han llamado los zapatistas, que son las formas de lucha. Aquí mismo en Barcelona hay muchos jóvenes que están luchando por crear sus hortalizas locales, lo mismo los campesinos en México, que sabemos están organizando en Chile. De algún modo, pues hay un pensamiento crítico, y que de algún modo hay que ir encadenándose a eso que existe, y bueno, buscar la manera de que el monstruo de las no sé cuántas cabezas tendrá el capitalismo, porque ya no sé cuántas tenga, le seguimos sumando, pero que de algún modo no se pierda este pensamiento crítico. ¿Alguna cosa que quieras agregar, Víctor? Agradecerles a ustedes, a la radio, al espacio, y también a la gente que nos está escuchando en todos lados, y que ojalá haya servido, y que ojalá podamos reencontrarnos con la gente que ni siquiera conozco, pero que uno sabe, uno siempre que hace estas cosas sabe que hay otros en la misma, en otros lugares del mundo, y eso es lo que te da más fuerza. Exactamente. Juana. Así es, muchas gracias por compartir con nosotros esta información, y como tú dices, ¿no?, la gente que nos escucha en todas las partes, en Chile, en México, en Europa, por aquí, que luche, ¿no?, y que no nos vamos a dejar vencidos. Bien, pues les agradecemos bastante esta entrevista a Víctor Godoy, periodista chileno, estudiante de posgrado en sociología en la Universidad de Lisboa, en Portugal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.